Aquí mucho bling bling, mucho bla bla, pero nadie dice nada a la cara. Todo mierda, puñalones de Judas. Cuando te vas te ponen de vuelta y media. La última cena, sonrisa falsa, sangre en la espalda. La traición está servida en este baile de máscaras, pero al final tus palabras vas a tener que mascarlas. La manzana está podrida, quieren acabar con tu vida mientras te dan los buenos días, ya. Y luego pretenden ser tus colegas encima, no dejáis de marujear como las vecinas. Para tu halitosis tengo la medicina, píllate un vaso y haz gárgaras con gasolina. Inventivas, estáis hablando como putas escondidos en las esquinas. Lanzo el jab, tú ni me tosas, man. Tazo experimento de cuarentena con el Google Map. Mantén tu boca sucia, atar esa línea y vigila tu estampa. Se enfadan porque están en stand-by y se estancan. Te conozco bien, embaucador de mierda. Lo pones en pausa, tu cháchara, ni con mordaza, soy chatada. Vertedero de palabras, modera tu golea, fulana. No me pido un pelo, tengo un ojo de la nuca, vos y las puñaladas. Exhiben un talento chivo y cara larga. Solo existen para extinguir al prójimo y hacer campaña. Si estafan amistades por pasta, por norma, de tu colegazo el boca chancla que se prenda fuego y arda punto en boca. Corta el grifo, mundicia humana, no eres trigo limpio, solo comes culos con cuchillos. Chitón, chico, compórtate fuera del micro. Eres un híbrido de Jiménez Los Santos y María Patiño. Utilizan sus lenguas mejor que las bichi. Come cabezas como en Brainly. Van a por ti, quieren verme rir. Pero aún queda demasiado para mi fin. Viven telenovela, menuda novedad. Que sabes la última. El club de los borregos sin personalidad. Hablan de más, hablan gratis. Hablan shit, hablan reptil, inventando historias como los hermanos Grimm. La prensa rosa haciendo el reality. Marujas de patio a las 3, creando el lío porque no tienen nada mejor que hacer. Me tienen entre sus dientes como las caries están llenando de basura las calles. Te voy a clavar el bozal a la cara, o si no es para drapo, cinta americana. No te digas drama, te espero en el backstage con una motosierra, un saco vacío y una pala. Si me jode lo pagas, bitch. Se enorgullecen de su mala praxis. Lo que sea por dinero fácil, furcias tanto standing. No te creas, sus embuster, ellos mienten más que hablan. La palabra lealtad no está en el vocabulario, una lengua larga. Propician conducta impropia solo por cobrar la propina. Van de pros en su promen y se aproximan, pero prosigan. Quizá me ganen, sí, en su próxima vida. Oh. Amistades corruptas como Camp quieren amasar fortuna como Donald Trump. Dicen eres de lo más, más. Me encanta tu rap, rap de puta madre. Sí, sí, te da la vuelta y bla, bla. Clic, clac, pam. Y tres carroñeros que difaman. Punto en boca. Críticos de mierda en internet. Punto en boca. Y males con más cara que espalda. Punto en boca. Decimos punto en boca a todos. Punto en boca. Buitres carroñeros que difaman. Punto en boca. Críticos de mierda en internet. Punto en boca. Rivales con más cara que espalda. Punto en boca. Decimos punto en boca a todos. Punto en boca. Yeah. Verdad, podéis hablar de lo que queráis. Me la suda. Mirad, solamente hay una. Desperdiciar vuestros minutos vitales si queréis en hablar de mí.